hace un grito y exclamó inteligente. Y si nos exigimos para defender la democracia, un paso atrás, estamos en la banda.